Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son... Los Contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Fue a finales de los años 40, en una fiesta más, donde las obligaciones sociales de cada uno hicieron que ambos coincidieran. Se cuenta que Marilyn Monroe tenía especial interés en hablar con Einstein, que había leído sobre él y que deseaba ser presentada ante tal eminente hombre de ciencia. No lo dudó. Fue ella misma quien se acercó y, para romper el hielo, dijo aquello que sencillamente le vino primero a la cabeza. ¿Qué dice, profesor? Deberíamos casarnos y tener un hijo juntos. ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia? Albert Einstein esbozó una pequeña sonrisa al ver ante sí a Marilyn. Después adoptó una expresión seria ante la propuesta de la actriz. No tardó en responderle. Desafortunadamente, temo que el experimento salga a la inversa y terminemos con un hijo con mi belleza y su inteligencia. Ambos rieron, intercambiaron alguna palabra más y ahí quedó la fantástica propuesta de Marilyn y la apurada respuesta del gran genio. Pero lo curioso de todo esto es que había algo que no era del todo cierto en esta conversación. Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual de 165, superando a Einstein en 5 puntos. Es más, es incluso superior al de Stephen Hawking, que dispone de un coeficiente intelectual de 152. Se preguntará, ¿cómo pudo llegar a saberse tal dato? Pues en esta época ya eran habituales los test de inteligencia. No sabemos qué profesional fue el que le aplicó a la actriz la prueba, pero fue sin duda un dato muy extendido hasta ahora. Marilyn Monroe tenía una inteligencia notablemente alta. Ahora bien, inteligencia no siempre está correlacionada con la felicidad, tampoco con la estabilidad emocional, ni con conseguir un doctorado en una prestigiosa universidad. Se sabe que Marilyn llegó a crear su propio personaje, que estudió para entonar un tipo de voz que, no siendo el suyo, sonaba más dulce y seductor para formar esa imagen que le dio el éxito. También tuvo que superar una infancia difícil y una adolescencia rota, de la que pudo escapar hasta llegar a esa reluciente alfombra roja de Hollywood. Ahí donde nunca es fácil mantenerse, pero ella lo logró. Todos sabemos cuál fue su final y que, seguramente, no llegó a ser muy feliz en su vida, pero su inteligencia era tan notable como la de cualquier genio. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Mario Méndez. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tenga usted, buenas y lluviosas noches. Está lloviendo copiosamente en esta zona de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, hace rato todavía más. Quédese en su casita, no salga, ¿para qué? ¿Para qué se va a exponer? Quédese con nosotros. Vamos a platicar esta noche, como ya se dio cuenta, tenemos un tema pues realmente interesante por cualquier ángulo que queramos abordarlo, verlo. Y es la figura de Marilyn Monroe, quizá la diva más grande del cine, el símbolo sexual más grande del cine, de toda la historia del cine, y pues una vida también trágica, turbulenta, llena de cúspides y de abismos. Entonces, quédese con nosotros, vamos a recordar a Marilyn, a sus películas, sus esposos, sus anécdotas, sus frases, que tiene frases realmente notables, en fin, muchas cosas. Su visita en México, estuvo por acá algunos meses antes de la muerte de Kennedy y fue a comer tacos al taquito. Sí. Y ahí hay unas fotos espectaculares de Marilyn Monroe, creo que junto a ella o muy cerca de ella. Recuerdo está Katy Jurado, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, quédense con nosotros, estamos en los contertulios, vamos a platicar un rato sobre cine y este personaje tan importante en la cultura, pues del mundo, inspiración de muchos. Bueno, ya sabe que los contertulios es un programa semanal de Radio Educación, aquí estamos todos los miércoles, empezamos, abrimos la puerta a las 8:30 de la noche, más o menos, nos vamos a las 9:30. Todos los miércoles. Le voy a dejar los teléfonos para que se comunique con nosotros. 41-55-1060, 01-800-080-1060. Aquí estamos a sus órdenes. Por favor, llámenos. Estamos también en las redes sociales, en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios. Y bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana con mucho gusto. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí. Hablando de íconos. Sí. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, compañeros, auditorio. Listo aquí para demostrar todo lo que sé de mujeres, que es prácticamente nada. Pero bueno, algún intento. Billy de Winter, ¿cómo estás? Me despertaste. Bien, qué bueno. Sí, la figura de Marilyn efectivamente es ícono. ¿Y qué dices? Ícono es un poco más común, ¿no? Es más icono común, pero... Sí, las dos formas son posibles. Creo que originalmente es icono. Sí. Este año... Pero ya se ha popularizado. Ícono. Sí. Que son válidas las dos. Sí. Sí, este año, 54 años a... Sí. Que falleció un 5 de agosto de 1962 en Los Ángeles, en la ciudad donde nació. Sí, y cayó en manos de Hollywood, por un lado, y por otro lado trataba de entenderse, de conocerse a sí misma, que a veces lograba y no siempre. La vida ya no, de una estrella, no es color de rosa o, vamos a decir, perfume Chanel número 5, que era su famoso perfume de Marilyn. Muy querido, muy querida ella por, yo creo que por todo el mundo. Sí. ¿No? Sí, todo el mundo, sí, claro. Porque se hizo famoso en miles de películas y... Sí. Porque nunca olvido su cambio. ¿Cuál es lo que dijo Simón Signoret? Simón Signoret, esta gran actriz francesa. Sí, escritora francesa. Actriz. Simón Signore, ¿eh? Sí, sí, ah, sí, sí, sí, correcto. Que era esposa de Yves Montand cuando hicieron una película Marilyn, y él y dijo, si Marilyn está enamorada de mi esposo, sí, quiere decir que ella tiene muy buen gusto, porque pues yo sí también. Sí, está bien, está bien. Ah, ¿quién no se enamora? Tú también te enamoraste de ella. Ah, desde luego. Sí, entonces. Sí, sí, sí. Sí, por algo es lo que se llama un icono, pero bueno. Sí, era un amor platónico, ¿eh? Un amor platónico. Pues sí, por la distancia. No, porque me hubiera dado muchas ganas de darle besos platónicos y abrazos platónicos también. No, momento. Esto es un beso, un beso de dos personas. A ver cómo reacciona ella y cómo reaccionas tú, y luego ya vamos a ver lo que pasa. Claro. Vamos a la pregunta, Víctor, por favor. Sí, es muy sencilla. Díganos con toda la precisión de que sean capaces, ¿dónde están los restos de Marilyn Monroe? ¿Dónde descansan sus restos? Bueno, llámenos 41-55-1060-01-800-080-1060. Marilyn es la estrella de este programa. Vamos a hablar de ella. Correcto. Y pues regresamos. Le vamos a decir qué tenemos para usted esta noche. ¿Se puede pensar la teoría de la relatividad antes de Einstein? Nos parece un poco extraño. Sin embargo, el investigador Jan Eisenstein lo pensó e investigó si esto pudo ocurrir. Como resultado, surgió el libro Antes de Einstein, Relatividad, Luz y Gravitación, donde el investigador propone, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Galileo a Newton, la luz de Galileo a Romer y la nueva cinemática. Hoy los contertulios te regalan este ejemplar para que conozcas más sobre la teoría de la relatividad. Antes de Einstein, Relatividad, Luz y Gravitación, del investigador Jan Eisenstein, editado por el Fondo de Cultura Económica. Solo contesta a la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 41-55-1060. Bueno, efectivamente tenemos Antes de Einstein, Relatividad, Luz y Gravitación. Es un libro de el Fondo de Cultura Económica de divulgación científica. A mí estos libros me gustan muchísimo porque nos hacen acercarnos a temas que pensamos a veces que son complicados, difíciles, inaccesibles, y no tanto. Entenderlos a veces es hasta muy, generalmente no a veces, es muy divertido. Así es que tenemos este libro del Fondo de Cultura Económica para usted. Llámenos, por favor, y vamos a comenzar a hablar con Mario. Claro que sí. Cada época ha tenido su símbolo, su ideal de belleza, tanto masculina como femenina. Pero ciertamente hubo ideales de belleza femenina antes de Marilyn Monroe. Uh-huh. ¿Quién no recuerda a la propia Marlene Dietrich, a Teda Vara, uh-huh, a esta... la que tenía It, esta... Sí, a... Greta Garbo. Greta Garbo, había Jean Harlow. Se me escapa el nombre ahorita, pero de belleza sí, casi sí, perfecta, ¿no? Sin embargo, Marilyn Monroe llega y crea una imagen porque no es la suya. Si uno ve las fotografías de su juventud e inicio dentro del mismo cine, es una mujer muy distinta. Su pelo no es rubio, es más bien lo que ellos llaman auburn, sí, es castaño, no como rojizo, suave. Uh-huh. Aparece curiosamente, creo que su primera película es la última que hace Groucho Marx. Ya sale de secretaria. Sí, no es la primera, es digamos que una de las, más, de las más notables. Donde empieza a surgir. Tiene un par de películas después, antes. Después aparece con Cary Grant y esta... la que fue gran bailarina con Fred Astaire, Ginger Rogers, sí. Monkey Business, que es un invento que le da a las, una pastilla que le da a las personas toda la jovialidad y la energía sexual que pueden desarrollar. Sí. Ella tiene ahí un papel secundario, sí, pero ya muy importante, ¿no? Sí, esa con Bette Davis que se llama Todo sobre Eva, que sí, también es una de las primeras películas. Así es, pero la imagen que conocemos todos la crea este gran director, George Cukor. Y simplemente cambiándole el tono del cabello, el largo del mismo, y enseñándole ciertos gestos, haciéndola aprender ciertos manerismos que encerraban toda la sensualidad que es posible tener en un ser humano, ¿no? Propio maquillaje, todo contribuyó y dio en el centro del blanco para crear una imagen inmortal de un ideal de belleza de nuestros tiempos y al parecer de muchos tiempos todavía. Sí. Para el futuro es un éxito increíble, ¿no? Y el personaje pues era la misma muchacha con muchos problemas, que había tenido problemas de abandono y de abuso sexual, que había tenido un matrimonio infeliz y que había perdido a un hijo, quedando además incapacitada de procrear, ¿no? Entonces, toda esa vida horrible, desastrosa que tuvo, de repente se encuentra como la figura central de la visión del ideal femenino en todo el mundo. Es un impacto para ella que reacciona de varias formas. Primero, sí hay una desesperación, un rechazo a ese papel, pero también un intento por que su mente, su conocimiento se aparejara a esa belleza ideal, ¿no? Trata de cultivar su mente, su cultura, genera una ideología, adopta una ideología que no era difícil en la época del macartismo, y se convierte en un ser humano que pudo haber sido completo de no haber sido por esos traumas que le daba de la vida de horror que tuvo cuando niña. Cuando niña y cuando joven, sí. Víctor. Efectivamente, es un personaje maravilloso, del que se pueden hablar décadas, hace cuanto murió y sigue inspirando películas. Bueno, habría cumplido 90 años. Sí. Este primero de junio, cosa que no nos debería haber sorprendido, porque precisamente cumplió 100 años la semana pasada esta actriz Olivia de Havilland. Sí, y allá anda. Allá anda. Sí, Víctor, perdóname. Sí, no, decía yo que es maravillosa por muchas cosas. Debo antes precisar que, bueno, quienes la aman profusamente dicen que es la mujer más bella del mundo, y quienes la odian, generalmente mujeres, dicen que es la peor actriz. Pero ni una cosa ni otra es cierta. Ella no destacó por ser perfecta como ningún ser humano. Destacó, según mi punto de vista, por tres cosas, sobre todo. Una, por haber creado un personaje fabuloso que está en la mente de muchos hombres, y ella lo hizo realidad. Segundo, fue una eficiente actriz. Y por último, su vida es de novela. Entonces, difícilmente alguien así puede pasar desapercibido. Y cuando digo que es una eficiente actriz, recordemos nada más que la dirigió John Huston, Vidas Rebeldes, Billy Wilder, Una Eva y Dos Adanes, Otto Preminger, Río Sin Retorno. Actuó con los grandes. Ya mencionó Mario algunos, y podemos ir más. Yo quiero enfatizar que actuó con Yves Montand, Jack Lemmon, Robert Mitchum, Laurence Olivier, Montgomery Clift, tremendos artistas y fabulosos directores que, si fuera una persona sin capacidades, pues estaría haciendo películas de olvidables. Sí. Entonces, algo tenía de especial, algo mágico, digo yo, que lo que muchos hombres tenemos en la mente ya lo personificó. Desde luego que era un personaje, claro, ella era una actriz, y era una actriz consumada, actuaba en el set, actuaba fuera del set. Y por otro lado, considera que es una tonta, pues alguien que, una mujer tonta, no lograría todo lo que logró, incluyendo premios de Globos de Oro, ¿verdad? Sí. A mí me fascina esa actuación en Una Eva y Dos Adanes. Me parece tan redonda la actuación, tan buena la historia. Bueno, los personajes que la acompañan, Tony Curtis, Jack Lemmon. Sí, y cada segmento es un... es una broma, es una comedia bien realizada. De hecho, es como... alguien podría decir que es la comedia por antonomasia, ¿verdad? Uh-huh. Si queremos pensar en las grandes comedias de Hollywood, esta es una de ellas. Sí. Entonces, y también hizo papeles un poco más difíciles, como en Vidas Rebeldes, y ella siempre dijo que le dieran un verdadero drama, ¿verdad? Que dejaran de considerarla la chica bonita para hacer verdaderos dramas. Hizo un par de películas que se acercaron un poco a eso. Ya no pudo hacer más porque murió muy joven, pero esa es, creo yo, lo que hace destacar a Marilyn. Y quiero comentar una película, La Convención del Séptimo Año. Bueno, primero hubo una tesis, de esas tesis así populares, ¿verdad? Como que hay siete mujeres para cada hombre y todas esas fantasías, que cuando se tienen siete años de casado, se viene en declive un poco el romanticismo y se empiezan a buscar, sobre todo el marido, otras mujeres. O sea, hay una pequeña crisis. Hay una pequeña crisis de los cuarenta y tantos años en términos generales, ¿verdad? Y entonces este hombre, el personaje, pues, se queda solo, su familia se va de vacaciones y empieza a coquetear con la vecina que está arriba, que es Marilyn Monroe. En esta película está la escena del que está en la calle enfrente a un teatro y hay un respirador del metro en donde ella, al pasar, se le levanta la falda. Es una escena coquetísima, muy simpática, y de mucho éxito, obviamente. Ha inspirado a pintores, tantas cosas. Hay un escultor, quiero recordar ahorita cómo se llama, enseguida les digo cómo, que esculpió ese momento en una estatua en Palm Springs, hay una, en California, hay una estatua de 7, casi 8 metros, que representa ese momento, ¿no? Y también fue, según dicen, y bueno, y hay muchos que lo dicen, que fue la razón por la cual su segundo marido, Joe DiMaggio, pues se molestó, tuvo una crisis y terminó con un divorcio. Sí, estaba muy celoso de DiMaggio. DiMaggio estaba muy celoso de que la vieran así, ¿no? De que sí. La vieran en una situación que él consideraba embarazosa para una mujer, ¿no? Claro. Pero DiMaggio, en realidad, siendo una enorme celebridad, salen de Estados Unidos y descubre que él deja de ser celebridad. Y ella es la celebridad. En Japón, por ejemplo, pues, había motines por verla. Y él no era nadie. No era nadie. Podía caminar en la calle tranquilamente. Sí, nadie lo conocía. A pesar de que en Japón ya era muy estimado el béisbol. Sí. Porque es uno de los episodios más extraordinarios de su carrera. Su presentación ante las tropas en Corea. En 1954. Ella, pues... va a un escenario al aire libre, pero hay una temperatura de menos 3 grados, una cosa así, y está lloviendo. Entonces a ella sale con su vestido rojo y nada más, y se presenta ante unos 10,000 soldados, y hace una actuación fantástica en un frío gélido, ¿no? Y le da pulmonía. Tiene que tratarse de esa presentación que marca su vida y también acaba con el matrimonio con Joe DiMaggio, ¿no? Billy. Sí. Qué tema, ¿no? Muy muy muy muy bueno, ¿no? bueno. Muy un adjetivo bastante tranquilo. Sí, claro. No. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? En mi oficina tengo 3-4 fotografías, personas... Pues, una oficina de traducciones, o sea, de idioma, serio, tema serio, pero ahí aparece, por un lado, Chaplin... Porque, aunque no tiene que ver con idiomas, Chaplin, grandioso. Otra es Albert Einstein. Y la tercera fotografía es de Marilyn Monroe, en toda su belleza. ¿Por qué? Porque es un enriquecimiento de mi colección de fotografías, además de 300 recuerdos de ajedrez, etc. Pero Marilyn es Marilyn. Es una dama que nos llega al corazón, ¿sí? Tú la tienes en tu corazón y tú, todos. Sí, claro. Es una identificación. Sí. Dime, y en mi biblioteca también. En mi biblioteca también. Sí. Una buena cantidad de libros. Sí. Hay varias figuras que son trágicas, ¿no? Como sí. Michael Jackson y en el fútbol hay ahorita Messi y todo eso. Son tan grandes las estrellas y en cierto momento sí. Tienen una bofetada, un obstáculo, lo que sea, un contratiempo muy grande. En mi reacción personal es de cariño, de ternura hacia, independientemente si es hombre o mujer, yo digo, ojalá, pensando en Messi, se componga y ya no se pierda para siempre. Pero, ¿para qué necesitan estas figuras un hermano mayor, un padre tal vez, un amigo, para ayudarlas? Igual con Marilyn, ya, ella murió por... No se sabe muy bien, se dice barbitúricos, pero nunca se ha podido establecer claramente, tal vez por su relación con presidentes de la, los Estados Unidos. Con uno, nada más. Bueno, el hermano Robert. Pero no era presidente. Sí, exactamente. Un presidente y su hermano. Y no sabemos bien, y tal vez por razones de instrucciones de la autoridad, no se dio a conocer más datos respecto a que si se ha tomado barbitúricos o somníferos o lo que sea. El caso ha quedado encerrado. La autopsia señala que sí tomó barbitúricos. El problema es si la obligaron a tomarla o los tomó fue su decisión. Sola. Sí, hay datos que no se han dado a conocer, sí, ni se dan a conocer, pero así pasó. Marilyn, gran ícono, muy, sí, muy querida por mí y por ti y por todos nosotros. Muy bien, vamos a la pregunta, ¿no? Es una declaración de amor cuádruple de todos nosotros. Sí. Frente a Marilyn Monroe. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor, por favor? Díganos con precisión dónde están los restos o dónde descansan, como dice Jaime, los restos de Marilyn Monroe. Bueno, por favor, llámenos, estamos en los contertulios, tenemos un libro para usted, si nos responde la pregunta de Víctor, antes de Einstein, Relatividad, Luz y Gravitación. Un libro de divulgación científica muy, muy entretenido del Fondo de Cultura Económica. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a los contertulios. Mr. President, Marilyn Monroe. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Ooh-ooh-ooh-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. I wanna be loved by you. Bueno, antes de esta deliciosa canción, escuchábamos aquella también memorable cuando le cantó las mañanitas al presidente Kennedy, que la pueden ver en YouTube, ahí están los videos y es notable. Yo creo que doña Marilyn venía un poquito con algunas champañas encima, ¿verdad? Pero causó una magnífica impresión, al contrario de lo que dicen ahora, porque al parecer estaba la impresión que era una magnífica broma, ¿no? Sí. Independientemente de que Jacqueline sospechara o no la relación que sí existía entre ella y Kennedy, ¿no? Pero ella no estaba presente en ese momento. Entonces sí es sin duda un momento estelar. Yo me enteré de la muerte de Marilyn Monroe cuando estaba escuchando Onda Corta y estaba escuchando un reporte de noticias en rumano. Entonces entendía yo muy poco, pero ¿qué tanto? No es tan difícil captar algo del rumano. Y dicen algo así como Marilyn Monroe muerta, una cosa así, ahí en Napur. Entonces ya empecé a buscar noticias y sí fue, era el aviso de que fue, había sido encontrada muerta, ¿no? Sí, dice, fíjese, la oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque este no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola, como un astronauta frente a la noche espacial. Es ni más ni menos que don Ernesto Cardenal, sí, el que escribe este poema, Víctor. Bien, había mencionado sobre su fabulosa vida. No sé si yo exagere, pero daría la impresión que ella vivió las peores cosas que puede vivir una mujer y las mejores cosas. De las peores, pues se ha dicho tanto, en un orfanato, muy alejada su madre de ella, pasando de familia en familia a ver quién la quería adoptar, abusos, drogas, en fin. Y del otro lado, salir de un orfanato a ser la, tal vez en su momento, la mujer más famosa del mundo, deseada por miles de hombres, seducir al presidente de su país, quedar para la eternidad en esos fotogramas de las películas. Entonces se casó con un intelectual, Henry Miller, que por cierto es otro, Arthur Miller. Henry Miller andaba con Anaïs Nin. Exactamente, sí. Gracias por la colección. Que incluso en una película que Vidas Rebeldes participa en el guión, en fin, de alguna manera la acompaña en su carrera también, no nada más como esposo, también como colaborador, en fin. Y por eso me atrevo a decir que pocas mujeres han vivido las peores cosas que puede vivir una mujer y las maravillas que desearía cualquier mujer. Escultor se llama Sigward Johnson, el autor de esa monumental escultura de Marilyn Monroe, que ya la recordé ahorita. Y mencionaré su faceta de la chica del calendario. Parece ser la chica del calendario por antonomasia, ¿no? Ha habido muchas, pero pocas como ella. Más o menos en 1940 y tantos, la convención para hacer una foto de calendario desnuda, muy buenas fotos, se vendió muy bien el calendario entre un plano de la población, y cuando ella era famosa ya se acordaba un poco de esa fotografía, ¿no? Y cuando ya empieza a crecer como actriz, pues no falta quien divulgue que salió desnuda, le crea un conflicto por un lado, y por otro lado parece que la hizo más popular. El empresario Hugh Hefner, cuando decide crear su revista de Playboy, pues compra los derechos de estas fotografías y se convierte en las fotografías centrales del primer número de la revista Playboy, y con eso se convierte en la primera conejita. Sí, el cromo central, Billy de Winter. Sí, ese se llama un pin-up girl. Pin-up es con un alfiler pegarlo en la pared, ¿no? Una muchacha en el africano, el surafricano, hay un término muy agradable de pin-up girl, es prickle poppy. Poppy es muñequita, y prickle es excitadora. O sea, es una muñequita excitante o excitadora, excitante, y así lo dicen en África, en Afrikaans, ¿sí? Afrikaans, en África del Sur. Bueno, a ver, un palindroma de Estados Unidos, Saratoga, al revés, es... ¿Quién de ustedes? Rápido, rápido. Saratoga. Agot. Dinos, dinos, dinos. ¿Y tú con tus palindromas más? Se llama... No, es una gran, es un gran invento. En México, falso palindroma, y en España, falso palindroma también. No existe. Okay. Gran invento. Sí, también, ¿no? Sí, claro, claro. Ahorita tienes libertad. Ahorita vas a ver que hago uno, ¿verdad? Bueno, dime cuál es la palabra al revés de Saratoga. Agotarás. Agotarás. Sencillo. Sencillo. Bueno, vamos a hablar de cantar en otros idiomas. ¿En inglés? ¿Eh? Cantar. ¿Está bien? Uh-huh. Cantar en inglés, ¿cómo es? Aquí está. Cantar en inglés. Sing. Sing. Sing. Ok. Francés. Chanté. Chanté. Chanté. Chanté. La, la, la, la, la, la, la. Italiano. Cantare. Bien. Bravo. Portugués. Canzón. Cantar, igual que en español. Romano, cinta. Luego vamos a los germánicos. Sí. El alemán, cantar en alemán, singen. S-I-N-G-E-N, singen. En latín, Billy. En singen, cantar. Canción. ¿Eh? Cantar. Canción. ¿En latín? Sí, cantar. ¿No? ¿En latín? Sí. Canción es Carmen. Carmen. ¿Y el verbo? Cantar. O cantar. ¿Cómo será? No lo conozco. Ah, holandés, igual que el alemán. Singen. Nada más con Z en vez de S. Sueco. Chunga. No, esto ya es una chunga. Chunga sí. Para... Danés, singe. Noruego, singe. Polaco, spisvas. Checo, spivati. Checo es un idioma precioso, muy difícil. Estuve estudiando unos años por el ganchito de... Esa palabra se oye bonita. Spivati. Uh-huh. Sí, sí, no, eso es... Sí, por eso... Palabras bonitas, de conceptos bonitos, generalmente son palabras bien sonantes en todos los idiomas. Serbo-croato también, pjevati. Húngaro, enekel. El húngaro se pinta solo, ¿no? Finlandés, la-la. La, ya de por sí, la-la-la-la, no es... Laula. Es onomatopeico. Sí, casi, bien dicho. Ya, shark, turco. Indonesio, ñañi. Ñañi. Esperanto, eso es fácil. Los verbos terminan en i. Canti. Canti, correcto, muy bien. Canti en esperanto. Ruso, piet. Piet. Muy breve. Griego, tragedao. Tragedao de tragedia, tal vez, no sé. Árabe, yauhani. Hebreo, simer. Yiddish. Sí, Zimmerman es cantante. Okay. Sí, Zimmerman cantante. Cantante. Hombre cantante, correcto. Yiddish singen, japonés. Utau. Otra palabra bien sonante, Swahili, imba. Ya tenemos algunos Marilyn ha sido sujeta de varias biografías muy de gente notable, ¿no? De escritores notables, entre ellos Norman Mailer. Escribió Marilyn una biografía. Sí, famosísima. Pero interesantísimo. Sí. Y que él alcanza a ver muchos detalles que pues se omitían por la por la enorme tendencia a considerarlo superficial de Marilyn, ¿no? También la gran feminista Gloria Steinem escribió una biografía, Marilyn Norma Jean, que son de lo más recomendable para saber y entender que Marilyn tenía ideología. Leía libros de alta, no era una broma que estuviera leyendo La Guerra y la Paz, la estaba leyendo La Guerra y la Paz. Egresado del Actors Studio. Sí, y se ajustaba perfectamente a las enseñanzas de Strasberg y de varios otros, tenía su coach. Lo de Chica Tonta era de las películas. Y no de todas, de dos o tres, ¿no? Sí. Y tiene muchas películas donde antes y después de la época dorada de ella, que salía de Mujer Pensante, de Ser Normal, sobre todo. A mí me impresiona la última, la de la que filma, que también es la última película con que hizo Clark Gable, y una de las últimas que haría también este otro que mencionamos, que mencionaste, Montgomery Clift. Es la penúltima, De él, sí, pero sí, de Marilyn y de Marilyn, sí, fue... la última es una película inconclusa de Marilyn que se llama Something's Got to Give, sí, que es una canción de Frank Sinatra. Y es con esa película actuaba Dean Martin, sí, pero es inconclusa. Así es. Y hay unas fotografías célebres de ella saliendo de la alberca, sí, que publicó el Life. Sí. Y tenía muchos líos con el estudio Fox, que era el que la controlaba, ¿no? Todavía no se lograban independizar los grandes actores. Y una frase célebre que le dijo Laurence Olivier: yo soy el más grande actor del mundo, usted es la más grande estrella del mundo. Sí. Cuando filmaron la de El Príncipe y la corista. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, díganos dónde reposan los restos de Marilyn Monroe. Llámenos, por favor, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos para usted un libro, Antes de Einstein, Relatividad, Luz y Gravitación, del Fondo de Cultura Económica. Una pequeña pausa y regresamos. My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What? Mon coeur est à papa. You know, la propriétaire. Vía Twitter también participas, arroba los contertulios. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just Mr. Dunn, he's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so. Bueno, ya estamos de regreso. Y más canciones de Marín, que hay muchísimas de sus películas. Hay muchos discos, por cierto. Bueno, yo tengo aquí, antes de entrar a las llamadas, me puse a ver quiénes integraban la generación de Marilyn Monroe. Los que nacieron en 1926, se van a sorprender. Nacidos en 1926, Fidel Castro. O sea, tendrían la edad de Marilyn o de Fidel Castro. Alfredo Di Stéfano, dos genios del jazz, Miles Davis y John Coltrane, un gran torero Luis Miguel Dominguín, Michel Foucault, el músico mexicano Rubén Fuentes, Sergio Galindo, el gran, gran escritor veracruzano, el huracán Ramírez, que se llamaba en realidad Daniel García Arteaga, Fred Wayne a lo mejor no les suena, pero era uno de los monsters, era este Frankenstein, ¿cómo se llama? La familia Monster. ¿Quién sabe qué me dice Peter? Sí. Fred Wayne, grandioso. Hugh Hefner nació el mismo año que Marilyn. El editor de Playboy. Pompín Iglesias, el cómico. Don José Alfredo Jiménez, nuestro Freud. Jerry Lewis también nació. Miguel Portilla. Todavía. Sí. Miguel Portilla. Gran actriz Marilena Márquez. Poeta Jaime Sabines. Y Julio Scherer, gran periodista. Entre otros. Nacieron en 1926. Muy bien. ¿Quién nació? Herman Monster. 1900. Herman Monster. 1900. Wine. Uh-huh. Bueno, acerca del nombre de la actriz de Marras, su acta de nacimiento dice Norma Jean Mortenson. Él parece ser el segundo marido de su madre, que nunca la atendió. Así que la señora le quitó el apellido del hombre y la llamó todo el tiempo Norma Jean Baker. ¿Y por qué se quedó con Marilyn Monroe? El apellido de soltera de su madre era Gladys Monroe, y uno de los directores que le dio un primer papel por primera vez le recordó a una actriz rubia y le sugirió que se pusiera Marilyn, y ella dijo, bueno, pues que sea Monroe como mi madre. Muy bien. Alberto Valencia da su respuesta. Teresa Valencia, que dice que vio a Marilyn en la casa del Indio Fernández. Y era una persona muy agradable, cálida, muy guapa. Hay una foto célebre en que está sentada Marilyn entre Lindo Fernández y Columba Domínguez. Sí. Emilio Rodríguez Morales, muchas gracias. Valp. ¿Qué? Valp. ¿Qué es eso? Pues así se llama, Valp. Se llama Valp. Sí. No, no. Bueno, así se hace llamar. No, así se hace llamar. Vale, y está bien, la anécdota de Einstein no es cierta. La verdadera anécdota es del dramaturgo Bernard Shaw y una encopetada dama inglesa. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas. Efectivamente, yo había leído también. Einstein muere en 55. Entonces, bueno, sí podrían haberse encontrado, pero es difícil. Hay una película, por cierto, que narra una relación de ficción, desde luego, de Einstein con Marilyn Monroe. Alfonso Román Tenorio, muchas gracias. Ernesto Ramírez, se dice que fue asesinada por la CIA. Sí, es un nada más que hay que apuntar, CIA, porque recuerden que la CIA se encarga de asuntos internacionales. Sería asesinada por el servicio secreto. Sí. No por la CIA. Por algún cuerpo policíaco. A la anécdota con Einstein, nada más cabe apuntar que es tan incorrecto asegurar lapidariamente que no pasó, como que sí pasó. Sí. Porque bueno, ¿cómo sabemos que no pasó? Sí. ¿Verdad? En todo caso, es una de tantas anécdotas que no ha tenido un sustento, ¿verdad? Que algún reportero estuviera cerca y lo anotó o lo grabó. Claro. Queda como una posible anécdota de Marilyn Monroe. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por llamarnos y decirnos esto. Alma Anaya dice: señores contertulios, los escucho los miércoles, que los admira muchísimo a los contertulios y los quiere muchísimo. Especialmente a Mario Méndez. Hombre, ya nos dio, ya muchas gracias. Están muertos de los celos. Desde que con Jorge Saldaña estuvo en todos los espacios donde interviene. Bueno, Billy también estuvo con don Jorge Saldaña. Saludos, por cierto, a Silvia Saldaña. Yo coincido con el Radio Escucha. Sí. Mis compañeros son admirables. Sí, Alfonso Mendoza Albarrán. Tú también. Aquí está su respuesta. Maru Pulido es nuestra Maru Pulido, ¿sí? Es nuestra Maru Pulido. Dice que no está de acuerdo. La película Los Inadaptados, que fue la última actuación de Malin, no fue una mala actuación. Fue una muy buena, sí. Sí, es lo que dijimos. Creo una de las mejores actuaciones. Al lado de Clark Gable, el guión, la trama, la actuación de Malin, la hacen una excelente. Muy buena película. Es humilde, no es humilde, hermano, no es humilde. Y estamos de acuerdo contigo, fue lo que se dijo. Es lo que dijo, sí. Así dijimos. Sí. María Elena Espinosa, está muy entretenido el programa y da su respuesta. María Eugenia Vázquez Prada, gracias. Manuel Ramírez, muchas gracias. Dice: la comisión del séptimo año, sí, es una de... Quizás es mi favorita. Muy divertida, pero... Mi favorita es una Eva y dos Adanes. Bueno, sí, es una obra maestra. Una obra maestra. ¿De quién es? ¿De Billy Wilder? ¿De Howard Hawks? ¿De quién es? Billy Wilder. Marcelo González, muchas gracias por su respuesta. Aquí está. Dicen los versos finales de... de este poema. Dice: la hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Sí. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice: wrong number, número equivocado. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Qué buen poema, ¿no? De Ernesto Cardenal. Martín el Matón dice: qué buen programa, muchos saludos, muchas gracias. ¿Ya vamos a la respuesta? ¿Vamos a la respuesta, Pita? Sí, ya. Vamos a la respuesta, Víctor. Bueno, aprovecho para recomendar Blonde, de Joyce Carol Oates, esta famosa escritora norteamericana, obviamente sobre Marilyn. Bueno, pues los restos están en un cementerio que se llama Westwood Village Memorial Park, en California, y acertó con toda presión Emilio Rodríguez Morales. Bueno, pues muchas gracias, don Emilio. Ya sabe, Ángel Urreza 622 en La del Valle, a partir del viernes de las 10 de la mañana en adelante, con una identificación le dan su libro. La próxima semana, los túneles, así es que los esperamos, ese será el tema, los esperamos en los contertulios. No se pierda, sintonice Reeducación y aquí estaremos para conversar con usted. Un abrazo muy grande y hasta entonces.